Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Hola amigo, amiga que nos escuchas, bienvenido a tu programa Punto Diverso, el encuentro con la diferencia aquí desde la cabina de la radio pública de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural. Les recordamos a los amigos que nos pueden seguir a través de 940 AM y también a través de www.casadelacultura.gov.es. Bueno, después de la visita del Papa Francisco, el Ecuador está retornando de alguna manera a la normalidad. Esta normalidad ya se siente en el clima, ¿no? Estábamos disfrutando de un verano y la visita del Papa pues nos puso nuevamente en un pequeño invierno. Hubo lluvias bastante torrenciales y un poco de frío. Y hoy hemos vuelto a disfrutar de un cálido día de sol típico del verano de la ciudad de Quito. Y la normalidad también vuelve en términos sociales y culturales. Van a comenzar nuevamente las protestas en contra de algunas medidas que ha tomado el régimen del presidente Correa. En ese sentido, parece que de alguna manera la visita del Papa o el llamado de atención a la reflexión que ha hecho Francisco no ha sido como muy escuchado en algunos lugares, ¿no? Tal vez deberíamos de haber considerado o concebido el beneficio de la duda y saber si en realidad se van a establecer los diálogos que el gobierno ha dicho que los va a realizar, pero algunos grupos opositores por lo visto no creen en esa palabra. En todo caso, pues vamos a seguir con esa situación. Hoy día jueves vamos a hablar, como todos los jueves, aquí en Punto Diverso, acerca de temas culturales. Y para empezar, quisiéramos un poco compartir un artículo que fue escrito y que apareció publicado en el Diario del Comercio en su versión digital. Es un artículo bastante interesante que lo escribe Desiree Yepes el día de hoy y que nos habla acerca de la comunidad LGBTI, es decir, la comunidad de gays, lesbianas, bisexuales, personas trans e intersexuales, y una referencia también con el movimiento indígena. Y me permito leer, el artículo dice: la comunidad LGBTI y Pachacutic no ondean la misma bandera. La pregunta resulta inevitable. ¿La bandera de la comunidad LGBTI es la misma que la del partido político ecuatoriano Pachacutic? Juan Carlos Mazabanda, de la Fundación Ecuatoriana Equidad, ríe y responde: no, no es el mismo símbolo. Sucede que la presencia multicolor en ambos signos, con representaciones distintas, podría resultar confusa, pero no tienen nada que ver el uno con el otro. Para conocer el origen de la bandera con la cual a escala mundial se identifica la comunidad LGBTI, es preciso remitirnos a 1978. A finales de la década de los 70, Gilbert Becker diseñó la bandera. El artista y activista estadounidense creó el símbolo que, en un primer momento, tenía 8 colores. Cada uno significaba rosa, sexualidad; rojo, vida; naranja, salud; amarillo, sol; verde, naturaleza; turquesa, magia; azul, serenidad; y violeta, espíritu. En 1978 se la ondeó por primera vez en la Marcha del Orgullo LGBTI celebrada en San Francisco, Estados Unidos. Al observar la bandera que se flamea hoy en día, se aprecia que el rosa y el turquesa no están más. La razón, según explica Masabanda, es porque para aquel entonces era difícil imprimir esos colores. Por ello, se los retiró y actualmente son 6 los tonos oficiales. Mientras, la de Pachacútic tiene uno más, el celeste. Para su creación, Becker se inspiró en la canción de Over the Rainbow, interpretada por la también estadounidense Judy Garland, incluso a quienes agregan una franja negra en la bandera. Cuando luce así, simboliza la lucha de las víctimas de VIH. Si desean tener más información, pueden buscar en YouTube la cuenta Over Rainbow. Y siguiendo con este artículo de Cire Yepes, si bien desde finales de los años 70 la bandera multicolor representó la lucha mundial de la comunidad LGBTI, en Ecuador no fue sino hasta 1997 cuando se la utilizó de manera pública y oficial. En ese año, en el país se despenalizó la homosexualidad. El vocero de Equidad recuerda que desde entonces el activismo cobró mayor fuerza y por ende empezó a ondearse en manifestaciones, marchas y festivales. Pero la bandera no es el único símbolo. Masabanda se refiere a un episodio oscuro de la historia. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial se utilizó un triángulo rosa invertido para identificar a los gays en los campos de concentración nazi. La misma figura, pero negra para las lesbianas. Para los judíos homosexuales, los nazis usaban 2 triángulos a manera de estrella, uno rosa y otro amarillo. Otros grafismos menos populares son la mano púrpura y el rinoceronte morado, con un corazón rojo en la pata derecha. Ambos también simbolizan la lucha por los derechos de la comunidad en el mundo entero. Bueno, pues esperamos que esta pequeña nota acerca de la diferencia entre los símbolos de la comunidad LGBTI y el partido político Pachacútic, y de hecho en algunas partes de América Latina los colores del arco iris se utilizan mucho en los símbolos de los movimientos étnicos de los pueblos ancestrales. Y aquí vale la pena reflexionar, tal vez los símbolos difieran, no sean los mismos y tengan significados diferentes en términos simbólicos, como acabamos de describir, ¿no? Cada uno de los colores que representa para la comunidad LGBTI, mientras que posiblemente para las comunidades étnicas tienen otros significados. Pero tal vez la lucha es la misma, tal vez el objetivo es el mismo, es simbolizar un grupo de personas, de seres humanos que por diferentes motivos, en el caso de los LGBTI por su orientación sexual o su identidad de género, y en el caso de los movimientos indígenas por el tema de la etnia, han sido, o son todavía, o somos, mejor dicho, para estar incluidos todos, objetos todavía de exclusión. ¿Y qué es lo que buscamos? Ambos movimientos buscamos justamente la liberación, la igualdad, la equidad, ser reconocidos desde nuestras diversidades, ser atendidos y gozar de los mismos derechos que gozan otros ciudadanos. Entonces, al final, los símbolos pueden ser muy distintos, pueden tener diferentes significados, pero las luchas siguen siendo las mismas, la igualdad y la equidad. Bueno, cuando ya son las 16 horas con casi 40 minutos en el Ecuador continental, queremos hacer el primer corte e invitarles a escuchar una canción. Volvemos en unos pocos minutos. One more time. living. Celebration tonight. Celebrate. Don't wait too late. No, you don't stop. You can't stop. We're gonna celebrate. One more time. One more time. One more time. A celebration. You know we're gonna do it right tonight. Hey, just feel it. Music's got me feeling the need. Need. Yeah. Come on. Alright, we're gonna celebrate one more time. Celebrate and dance so free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. I got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Bueno, y acabamos de escuchar One More Time de Pat Boone. Y volvemos con ustedes aquí en Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Y hoy jueves, Día de Cultura, queremos compartir algunas actividades que se realizarán en la ciudad de Quito y algunos hechos que son muy importantes para mantener el tema de la cultura, de nuestras raíces, de la creación en el Ecuador. Queremos en primer lugar invitarles a que participen de la exposición Bajo el Mismo Cielo. ¿A qué se refiere? Dice, Bajo el Mismo Cielo se representa a sí misma como la identidad de chicas y chicos con la misma idea, en el mismo mundo, pero ubicados en polos opuestos. Alumnos del Liceo Fernández Madrid en Quito y un grupo de jóvenes de Leipzig, una ciudad alemana, son los responsables del radiante trabajo. Jóvenes quienes pusieron sueños y entusiasmo en cada una de las fotografías. Esta obra, exposición, muestra las curiosas diferencias y hermosas similitudes en la percepción de las ciudades natales de los estudiantes en los dos países. ¿Qué es Quito para mí? ¿Qué es Leipzig para ellos? Son las preguntas que serán respondidas con el lenguaje fotográfico. Un lenguaje universal para todos y todas. Bueno, pues, si deseas ver esta exposición, la dirección es en Vancouver, E554 y Polonia. Vancouver, E554 y Polonia. El horario es de lunes a viernes desde las 10 hasta las 18 horas y los días sábados desde las 10 hasta las 13 horas. El lugar específico es la Asociación Humboldt y el costo es totalmente gratuito. Así que ya sabes, amigo, amiga, si estás cerca del sector de la Eloy Alfaro, por el jardín, por el edificio de Naciones Unidas, pues ir a ver este sueño bajo el mismo cielo. Les recuerdo, es en la Asociación Humboldt y la misma que queda en Vancouver, E554 y Polonia. Si quieres mayor información, también puedes visitar el portal www.asociacion-humboldt.org.es. Y también queremos compartir que este día jueves 9 de julio hasta el sábado 25 de julio, el Teatro Orquesta de Cámara, sí, como lo oyen, el Teatro Orquesta de Cámara estará presentando una pieza. La pieza trata de una orquesta de cámara compuesta por 6 músicos, deslavados por el tiempo y la memoria de otros días de moda y fama. Cuando aparecen en escena, se sucede un pequeño conflicto. No tienen instrumentos. De todas maneras, esto no será motivo para que la música de Bach no retumbe en sus corazones. ¿Cuál será la vía en la que estos personajes resuelvan dicho aprieto? Pues no dejes de visitar del jueves, es decir, desde hoy, hasta el sábado 25 de junio, el Teatro Orquesta de Cámara. La dirección también, Vancouver E554 y Polonia, en la Asociación Humboldt. El costo, la general de $10 para estudiantes 7, para personas de la tercera edad 5, y el día jueves para todo público solamente es de $5. Así que ven, diviértete un poco con el Teatro Orquesta de Cámara. Bueno, amigos, amigas, faltan 5 minutos para las 17 horas. Estamos despidiendo aquí Punto Diverso, el encuentro con las diversidades, y queremos dejarles en compañía de Juan Fernando Velasco con la canción Hoy que no estás. Nos estaremos viendo, mejor dicho, nos estaremos escuchando el día de mañana aquí en Punto Diverso, el encuentro con la diversidad. Se despide de ustedes Efraín Soria. Un gusto. Hoy que no estás, que me abandono poco a poco y tengo frío, sé que tus espacios nunca los podré llenar sin ti, que nunca vi las flores que tu pobre corazón me entregaba. Apago la luz y me desplomo por el peso de mi soledad. Veo esa luna en la ventana que me va a matar. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso.